Cambiamos de registro totalmente, son las 6 y 48 minutos de esta tarde. Dejamos a los compañeros de deportes disfrutar con el ambiente en el Romero Cuerda. Y nosotros hablamos de cómics, lo hacemos con los amigos de Estrebeo, Antonio Nieto, o sea, Ángel García Nieto, Antonio Rovera. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Ángel. Antonio, hola, muy buenas tardes. Ya os aviso que si llegan los jugadores del Barcelona, os vamos a interrumpir y van a entrar nuestros compañeros de deportes. Pero mientras tanto, tenemos tiempo para hablar de superhéroes y en concreto de uno que es bastante interesante, el personaje en sí. Yo creo que Ángel, a ti te gusta el personaje del que vamos a hablar hoy. Bueno, pues sí, sí. Bueno, normalmente el género superheroico me gusta bastante, pero bueno, como en todo, siempre hay unos géneros y unos personajes favoritos, ¿no? Uh-huh. En este caso, Daredevil, o Daredevil, como se dice en inglés, que es una traducción literal del inglés de temerario, o el sobrenombre del hombre sin miedo, ¿no? Uh-huh. Es un personaje creado por Marvel Comics en abril de 64, por Stan Lee y por Bill Everett. En principio, bueno, pues este dibujante es muy famoso por su creación de Namor en los años 30. Y bueno, pues nada, en principio es un personaje muy colorista, con color rojo y amarillo, pero va evolucionando y al final acaba con un traje que es más bien un tono color sangre, ¿no? Solamente un color rojo, vestido como si fuera un rojo diablo, bastante, ¿no? Más discreto, sí. Sí, sí, es más oscuro. Como un diablo, sí, podría ser decirse que es como un Batman, pero de la Marvel, ¿no? Es un personaje que, bueno, que nace también de un drama, ¿no? Es un de niño, tiene un accidente. Un camión con unos productos radiactivos le caen encima al impedir que le atropellaran, y le caen unos productos radiactivos en los ojos que le dejan ciego, pero que los otros cuatro sentidos se los multiplican en muchísimo, ¿no? Al no poder ver, tiene el superpoder, vamos a llamarlo así, de la ecolocalización. Es como si fuese un murciélago parecido, es uh-huh. decir, que por sonidos, por tacto, todo este tipo de cosas, pues es como si pudiera ver con sus otros sentidos, ¿no? Y bueno, pues se potencia su agilidad, su habilidad. Además es experto en artes marciales porque, bueno, le entrena a un tal Stick, que es un personaje, se puede decir que es como un ninja, ¿no? Y bueno, pues nada, un personaje bastante muy muy interesante, ¿no? Él se desarrolla sobre todo, o explota, vamos a llamarlo así, en los años 80 con Frank Miller, que de él hemos hablado ya unas cuantas veces. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues crea una serie de personajes míticos como son Elektra o Kingpin, en fin, o crea una joya como es la de Born Again, que ahí sí le doy paso a Antonio, que sé que la ha leído y le ha gustado bastante. Y Antonio, ¿te ha gustado o no? Porque tú no eres muy de superhéroes, ¿no? Yo no soy muy de superhéroes, pero bueno, porque uno no puede abarcarlo todo, no porque no me gusten, ¿no? Lo que pasa es que esto es como el cine, por ejemplo, ¿no? Esto es inabarcable, entonces uno pues al final acaba dirigiéndote más a unas cosas que a otras. Pero vamos, yo por ejemplo, si te gustan los cómics, no haber leído esta de que estaba mencionando Ángel, Born Again, nacido de nuevo, de Daredevil, es que es como no, a ver, es uno de los mejores cómics que ha hecho Marvel en su historia, así de sencillo y así de resumido, ¿no? Frank Miller fue aquí guionista y David Mazzucchelli fue el dibujante, y lo que se les ocurrió, digamos, lo que hicieron fue hundir al personaje, digamos, en la más absoluta miseria y en la más mala suerte, porque su mayor enemigo averiguó cuál era su identidad secreta y a partir de ahí le amargó la vida al máximo, ¿no? Le hundió económicamente, profesionalmente, hizo con él un guiñapo y a partir de ahí, pues, digamos, resucita de sus propias cenizas como un personaje nuevo, ¿no? Es muy curioso que ver cómo toda la historia tiene un matiz muy claramente marcado religioso, porque esa fue su formación, ¿no? Desde pequeño es católico, y los mismos episodios de la serie, de este arco argumental que se publicó en la serie regular de Daredevil, pues son unos episodios que tienen como título cosas como purgatorio, paria, es decir, una serie de términos que nos hacen referencia claramente a la religión. Incluso hay viñetas que son casi reproducciones de obras religiosas, ¿no? Homenajes a ciertas obras religiosas de la escultura y la pintura. Y es un cómic que está bastante bien y donde en realidad no aparece apenas el superhéroe como tal, ¿no? Apenas aparece con su disfraz y apenas aparece nadie con poderes. Es casi una historia humana de de hundimiento y redención, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Ángel, ¿qué más me puedes contar con este Born Again, esta obra de Frank Miller? Ahí trabajando, ¿tocó cielo y se ha vuelto a hundir o no? No, en absoluto. Creo que, como ha dicho Antonio, para mí es una de las mejores obras del cómic que existen. O sea, así de contundente, o sea, es la afirmación. Si os llaman para preparar una biblioteca, como lo estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? Para equiparla, esto hay que comprarlo, esto tiene es que entrar. Es imprescindible, sí, efectivamente, porque como dice, bien ha dicho Antonio, el personaje en sí ya se llama Matthew o Matt Murdock, es un personaje ya muy interesante, muy intenso y muy potente en sí, ¿no? Es un abogado que, bueno, dado que su padre, que era un boxeador, ya batallador Murdock, que fue asesinado por un villano que quiso amañar una pelea, y su padre no estuvo de acuerdo en que fuera así, su hijo le iba a ver y, bueno, quería ganar para él, ¿no? Y dado que no se dejó ganar, pues le asesinaron. Entonces su hijo decidió estudiar derecho. Uh-huh. Claro, para poder defender a los más débiles, y en un barrio que se llama Hell's Kitchen, o la cocina del infierno, en Nueva York, en Manhattan. Y bueno, pues tiene, por eso es tan importante y tiene tanto peso, tanto el personaje humano, vamos a llamarle así, como el superheroico, ¿no? Porque, bueno, es un tono muy oscuro, muy de novela negra, en el que es una parte muy detectivesca, dado que al tener, vamos a decir, esos poderes en el que él puede oír más de lo que podemos oír nosotros, es decir, es como si tuviera un detector de mentiras en su oído, es decir, si alguien vacila, si alguien tiene, bueno, pues él es capaz de detectarlo, ¿no? Entonces es un abogado muy valioso. Uh-huh. Y bueno, también tiene otros personajes alrededor, como son Foggy Nelson, que es su compañero de bufete. Y como hemos dicho también, Electra, que es una asesina sanguinaria que acaban teniendo un idilio. La Viuda Negra, que es muy conocida en la película de Los Vengadores, sin embargo aquí también tuvo un papel bastante importante porque también fue pareja de Daredevil. Y bueno, antes de que se nos vaya el tiempo, porque la verdad es que esto nos va a durar siempre muy poco, decir que ahí cinematográficamente tenemos dos apariciones. Una muy antigua, en los años 70, que es cuando estaba la serie de Hulk, que apareció con un personaje vestido de negro solo. Uh-huh. Luego en el 2003 se hizo una adaptación de la que no, los aficionados no estamos demasiado de acuerdo en ella, pero bueno, ahí queda, ¿no? El protagonista fue nada menos que Ben Affleck, el que va a ser el actual Batman, que bueno, él como actor no se le puede decir más, pero bueno, la película tenía bastantes carencias. Y lo que sí estamos muy contentos los aficionados es con la serie que se ha hecho este año. Se estrenó en abril, hace poco, sí. Efectivamente, la serie, bueno, en el canal Netflix y ABC, y es excepcional. O sea, no puedo decir otra cosa. Yo la he visto además en versión original, lo cual recomiendo muchísimo, sobre todo por tanto el personaje principal, que es más murdo, como por Kingpin, que tiene también un peso específico muy grande en esta serie. No sé si Antonio ha podido ver o vislumbrar un poco de esta serie, por poder comentarle un poco. Pues mira, yo la serie no la he visto nada más que empezarla, digamos, pero la tengo pendiente, digamos, porque es que un detalle que estaba mirando ayer, curiosamente... Que no puedes llegar a todo, Antonio. Es que no da uno para todo. Pero mira, en Film Affinity la serie tiene 7,7 de puntuación. Cualquiera que visite esa página y vea las puntuaciones de la serie y de las películas sabe que es una puntuación muy alta. O sea, uh-huh, que después de miles de críticas te quede una media de notable alto, la verdad es que es una serie bien hecha. O sea, eso no se cuela con esa puntuación cualquier cosa, ¿no? Sí, ya han renovado una segunda temporada. Bueno, lo han confirmado, que van a realizar una segunda temporada. Digamos que es un superhéroe más adulto quizá que otros que estamos acostumbrados en la Marvel, ¿no? Y eso quizá haga que, bueno, que a los que somos ya mayorcitos, pues nos sea más fácil, digamos, sintonizar con un superhéroe como este, antes que otros que son utilizados para fines más a veces infantiles o más para captar a gente joven, como a lo mejor Spiderman, ¿no? En este caso es un superhéroe que con lo que se hizo en los años 80, con lo que hizo Frank Miller, pues la verdad es que le dio un tono más adulto y más de, como suele decirse, ¿no?, de cómic de culto, un poco más para gente mayorcita. ¿Sí? Hablemos de dinero y de qué tenemos que comprar, dónde, editorial... Pues mira, aquí en España Panini es quien publica Marvel, uh-huh, y tiene un tomito por 22,95, creo recordar que es el precio, en tapa dura, con una portada preciosa, es una portada como con una vidriera de iglesia que hicieron especialmente para lo que sería ya este recopilatorio, y la verdad es que merece la pena, ¿eh? O sea, es un cómic que he leído 30 años después, no ha perdido absolutamente nada y sigue siendo una lectura recomendable para cualquiera que le guste leer este tipo de historias. No digo ni cómic ni superhéroes, sino que es un cómic por sí mismo que merece la pena muchísimo. ¿Es un recopilatorio entonces? Sí, es un recopilatorio de ese arco argumental que forma una historia completa, aunque se publicó por entrega, pero ahora te lo venden ya en un tomo perfectamente. Por 23 eurillos lo tenemos, ¿no? Sí, claro. Yo recomendaría la etapa primera, en la que Frank Miller le da vida realmente. Para mí el personaje crece y se crea a partir de que lo coge Frank Miller. Esa etapa es esencial. Y también que no se me olvide que hay una etapa posterior, que cuando Frank Miller lo dejó, de una guionista, una mujer que se llamaba Anne Nocenti, con un apellido italiano, que también es muy profunda y muy buena. También la recomiendo. Es decir, esa etapa ochentera, ajá, me parece excepcional. Y bueno, luego la apuntamos, Ángel, que no tenemos más tiempo. Muy bien. Oye, Ángel, Antonio, muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Gracias.